Esto es música. El país de los sueños. Así es, en RAI, Radio Andalucía Información, con Lorenzo Romero en la producción. Saludos de Juan Antonio Jurado. Los primeros minutos son para Elizabeth Mills, el álbum Breakaway. Elizabeth May, saxofonista, clarinetista, Breakaway, una producción de 2012 aún por descubrir. No te digo buenas noches, te digo nos vemos en el país de los sueños. Así es, desde Radio Andalucía Información, tiempo ahora para alguien que ha roto con 6 años de silencio discográfico. Sunken Condos, Donald Fagen, álbum de 2012. At a really astounding rate of speed, into some. something way cooler than what I was before. I feel much stronger than I have in years. My mind is sharp and my spirit's high. Now people tell me the shape of my face is changing. I've grown an inch taller since July. What in the world is going on? Please tell me. Without you, I now have eyes to see some other destiny. A future scape of bright ideas in which I bring off heroic escapades. I can hold my breath for a really long time. I can hold my own. Alfagen, que retorna 2012, seis años sin publicar absolutamente nada, Sunken Condos, y además un disco con 9 canciones que responden perfectamente al modelo que diseñó hace ya mucho tiempo. Yunam, en absoluto es la primera vez que lo escuchamos. Yunam, Weekend in LA, es un tributo a Jor Benson. Son 11 de sus canciones. Amor por amor es una de ellas. En el país de los sueños, en Radio Andalucía Información, sencillamente, una porción de la mejor música del mundo. Thank you. Es absolutamente fascinante y muy probablemente una de las mejores versiones en torno a Love for Love que jamás haya escuchado. Clásico de Jordanson con Yuna. Absolutamente espectacular. Así de sencillo. En directo vuelven los clásicos. Jackie Naylor. I think our world is in need of a little. Son 12 canciones exactamente en el escenario. Rock and roll tune. For What It's Worth es otro viejo éxito. Saludos y bienvenidos. Esto sigue siendo el país de los sueños. Something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. Telling me I've got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going round. There's battle lines being drawn, but nobody's right if everybody's wrong. We got young people speaking their mind, but they're getting so much resistance from behind. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Better look what's going round. Singing songs and carrying signs, mostly saying hurry for our side. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going round. 'Cause paranoia strikes me, and into your hearts, baby, it might creep. You know it starts when you're always afraid, and it ends when the man, he comes and he takes you away. Time to stop. Children, what's that sound? Look what's. Stop, child, what's that sound? Look what's going round. I think it's time, we better stop. Better stop and look what's. Stop. Look what's going round. Think we better stop. En directo, Jackie Naylor, otra de las grandes intérpretes dedicadas al jazz, que nació en California, concretamente en Savoy, que aquí en directo recuperaba esta versión de For What It's Worth, un clásico. For What It's Worth, escrita por Stephen Stills cuando corría el año 1966, convirtiéndose rápidamente en uno de los temas emblemáticos de los Buffalo Springfield, y todo reconvertido en esta maravillosa colección de canciones en directo, Jackie Naylor Live East West. 12 canciones en este primer disco. Son dos álbumes los que recogían esa excelente actuación. Más música. Para entender mejor las cosas, a veces hay que taparse los oídos y escuchar con el corazón el país de los sueños. Es lo que hacemos inmediatamente una vez más con Soul Classics, una soberbia colección de canciones interpretadas todas ellas por un gran maestro, Mateo Parker. Thank you. Espectacular el sonido Maceo Palker Soul Classics. 10 canciones interpretadas en directo y perfectamente arropado por una maravillosa sección metálica. Ahí estaba la prueba. Esta es una porción del disco. Do Your Thing. El país de los sueños. Inmediatamente recuperando, Donald Fagen, 6 años sin grabar absolutamente nada en estudio. Retorno en 2012, ahí se producía con Sunken Condos. Esta es la primera de las 9 canciones, Slinky Thing. Donald Fagen prácticamente no ha cambiado un ápice. Sigue siendo casi perfecto. As cuarto álbum de estudio en solitario, Sinking Con 2, 2012, rompiendo con 6 años de ausencia para Donald Fagen, grabado con 8 temas originales y una versión de Out of the Ghetto desde los estudios Stratosphere Sound en Nueva York, con el propio Fagen en la producción, acompañado de Michael Lonhart en esa tarea. Bill Ortiz, Highest Wish. Seguimos en 2012. De nuevo estamos ante Do Your Thing, un clásico soul. Bill Ortiz, el que estamos escuchando, trompetista de la superbanda del mexicano Carlos Santana, uno de los chicanos que lleva tantos años ya viviendo en los Estados Unidos y procurándonos, igual que lo hace Bill Ortiz, ahora en solitario. Magníficos momentos en la música. Los próximos son aquí en el País de los Sueños, para recuperar 2 grandes discos. En vivo, Maceo Parker, Soul Classics, de forma inminente, y después recogemos una vez más Sinking Con 2, el álbum con el que Donald Fagen ha roto con 6 años de silencio discográfico. El País de los sueños. Disco sin duda para Maceo Parker, una gran estrella. Saxo de la banda de Miles Davis, que nació en Kingston, en Carolina del Norte. Lo hizo el 14 de febrero del 43, pero también ha trabajado con James Brown en su sección de viento, en la que coincidió con el saxo Pee Wee Ellis y el trombonista Fred Wesley. De esto hace ya muchos años. En escena una vez más, Donald Fagen, más de Sunken Condos. álbum de 2012. Lo que estamos escuchando se llama Good Stuff, exactamente. Más música hecha en Nueva York. Esto es El País de los Sueños en Rai. I walk into Lindy's, tired and tight. Me and my Julie been fighting all night. Bankroll don't like it when I come in late. We got a big beef with a small concern. We must liquidate. We cab down to the Saint Mark for Looky Loop. They all lounging in the lobby. Then we do what we come to do. Lotsy goes down easy. Mo takes it in the face. Weinberg brothers run for cover, squirting metal all over the place. There's a special satisfaction when a job comes off so right. Better break out the good stuff. The boss wants a party all night. My duel is in the chorus on Mr. Ziegfeld stage. My little canary in a golden cage. I'm goofy and a girly, but she runs hot and cold. It's a relief to get my tenoras and do just what I'm told. Tonight we jack the convoy, 200 barrel rum. Trucked in from a brewery in East Patterson. Rolling around midnight, delivered to the speaks. All that bubble, no trouble. Whole crew gets to dip their beaks. There's a special satisfaction when a job comes off so right. Better break out the good stuff. The boss wants a party all night. New Year's, ¿sí? Cuyas canciones suelen representar la fantasía que lo ha llevado a diseñar metódicamente abundantes piezas que lograron convertirlo en estrella. Una gran riqueza de ideas que siempre ha sabido plasmar y concebir de forma muy precisa un músico fascinante. Un músico que vuelve. 2012, presentación después de 6 años sin grabar absolutamente nada de este Sunken Condos. Igual que en las noches más oscuras, la luna ilumina tu camino. Hasta en las situaciones más difíciles, habrá una luz que te guíe. El País de los Sueños. Y una vuelve. Es guitarrista. Y no es en absoluto la primera vez que lo escuchamos. Marcus Miller al bajo. Phil Perry en las voces. Versión de This Masquerade, tributo a Yor Benson. Look at you, look down. Look down. Oh, the love go? And when did we both stop trying to make the love grow? If you wanna make it last, gotta love slow. Catch feelings too fast, get bored, won't mow. When you already got it all, stand up for the love, you ain't gotta fall. But we let the love drift, start catching attitudes. Now we both talking slick. Wearing all my patience, they the opposite of thick. And when you're in my presence, it's the opposite of gift. So now opposites exist, we riff instead of kiss. A living contradiction, but what kind of life is this? When there's tension in the room, conflicted just consumes. Now a house of powder keg, wrong, move it, go kaboom. I'm jumping out the bed and I'm stomping out the broom. Over something that you said, I don't know what you're trying to prove. I'm upset and everything you say, I take it wrong. And I think about it daily, if we really do belong together, this is not the model of a happy home. We just tolerate each other, do our best to get along. In public, we're a power couple, looking like we're strong. But it's really just a masquerade, and I don't know how long that I can keep this up. I feel I'm lost and like I'm stuck. I had enough, I drop my head and throw both hands up. You know up. We're both afraid to say we're just too far away. Ciertamente muy larga de Yulam en torno a This Masquerade, ese clásico de Leon Russell, pero es perfecta. Como todo el disco, absolutamente original y cuajado de estrellas, todas ellas colaborando en las sesiones de grabación. En Weekend in LA, Tribute to George Benson, aparecen Paul Jackson Jr. en las guitarras, igual que Yulam, el instrumento que conoce perfectamente desde hace años, al bajo Marcus Miller. Aquí tenemos la voz de Phil Perry, Patty Austin también coloca la suya en alguna que otra canción, entre otros artistas invitados en esta colección de 11 temas dedicados a George Benson, en los que aparecen George Duke como teclista y Stokely de los Main Condition, entre otros grandes de la música internacional. Me conformo con ser tu último pensamiento cada día. Buenas noches. El país de los sueños. Tiene 21 años. Elizabeth Miss, saxofonista y clarinetista. Breakaway, nacida en 2012, en octubre. Información.